¿Cómo están, cabrones? Hubo reuniones, uniones, fusiones y cumbres. Los presidentes sudamericanos se reunieron mientras continúa la crisis argento-uruguaya por las pasteras europeas. Brasil no puede con su violencia y el bolivariano llega como esos güeyes de los que todos quieren ser amigos, pero nadie quiere tener fotos con él. El resultado final de la cumbre fue el de siempre. Se han avanzado en muchos temas y podemos decir que todo fue un éxito. ¡Ja! Sin sorpresas, y mientras Castro agoniza, y un dato de esto es la declaración de Hugo Chávez Frías, Castro no morirá jamás, igual que el Che Guevara. Carajo, ya cuando dicen frases de este tipo es como para empezar a preparar los honores, ¿verdad? Pero digo, el cambio climático sí suscita el interés mundial. La verdadera atención del mundo puesta en las nevadas, huracanes donde no lo sabía, inundaciones, saludes y demás rarezas ponen de manifiesto que el ser humano propone y la naturaleza dispone. Lógicamente, será tiempo de encontrar explicaciones sensatas a dichos fenómenos. Póngale por caso dioses enfurecidos, ovnis, venganzas de la naturaleza o simplemente mala suerte. Otras noticias: el Vaticano declaró que desea restablecer relaciones con China y dejar atrás los malos entendidos del pasado. Supongo que básicamente porque en el pasado China era una cueva de comunistas budistas de ojos rasgados que valían verga, y ahora es una hermosa nación con el mercado más grande del planeta y una de las economías más fuertes del mundo. Y mientras se siguen asesinando periodistas, se siguen expandiendo los narcos y se siguen empobreciendo las naciones gracias a los políticos de derecha con discursillos de izquierda, este fin de semana Hillary Clinton ya lanzó oficialmente su candidatura a presidente en una especie de versión más regordeta, sonriente y con las piernas un poco más cerradas que Sharon Stone. Y hablando de cosas lindas, vamos a las mamadas de los snobs, cabrones. Un diseñador de moda causó revuelo en España luego de utilizar a inmigrantes ilegales como modelos en la tercera edición de la pasarela de Barcelona. Algunos dijeron que es buena manera de poner sobre la pasarela una realidad tan dura como la de la migración africana en Europa. Por otro lado, con lo que cobran las modelos, ¿quién puede resistirse a contar con alguien que lo haría por un poco de pan, agua y la promesa de que no serán molidos a palos y deportados al menos hasta que termine el desfile? La neta, siempre surgen nuevas ideas en el mundo del espectáculo. Ahora con el gran hermano británico y el desmadre por discriminación, no faltará quien piense en el Big Brother étnico. Dirán que gacho, pero ¿a poco no lo verían? A juzgar por el número de televidentes racistas sería un éxito, cabrones. Si quieren que se vaya el judío, marque uno. Si no soporta al negro, marque dos. Si quiere que cuelguen al musulmán, marque tres. Si el albino le cae mal, marque cuatro. Si quiere que ahoguen al homosexual, marque cinco. Y si desea que el latino sea azotado, marque seis. Si no quiere que su cerebro se seque, deje descansar a los medios de comunicación al menos unas cuantas horas por día. Damas y caballeros, pónganse cómodos, que ya habrá tiempo de que se incomoden. Y bienvenidos al Caos Total. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la millésima, vicentésima, septuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del planeta Tierra! ¡Ya! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sí, ¿cómo está el planeta? Y aquí se lo ve mal, ¿eh? No, sí, hemos de estar... Se lo ve cada vez peor. Turbulencias no externas, externas. Sí. No, ese, nada más, no nos pelen, tampoco digan... ¡Ah, no! Dijeron desde la nave que lo ven para la mierda. No, saltemos de aquí. Es lo mismo de siempre. Uno no puede saltar del planeta Tierra. No se puede. Lamentablemente. Más porque de una chupa. Vez... El claro, te chupa. Sí, es un pedo que inventa... A mí me lo contaron así, ¿no? Sí. Como que inventaron unos físicos, sí, que dice que el planeta como que da vuelta y te chupa. Te chupa, te entonces, chupa. Lamentablemente, sí. Uno, por más que a veces quisiera detener un segundo para pensar rápidamente, te chupa la vorágine diaria y ya saben cómo es. Cuando te quieres acordar, ya es lunes nuevamente. Y ahí estás, cabrón, echando cadenas, diciendo chinga madre, la suerte que me ha tocado, viendo a tu alrededor y dice, jaja, un mico rompiendo vasos. Sé que sí. Y bueno, sí, es lo mismo de siempre, te chupa, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Vamos, el Capitán Roger Vinilo! ¡Séquese! ¡Que está sonriente! ¿Por qué no va? ¡Sí! ¡Ha ganado una C miserable! ¡Miserable! ¡Miserable! No sé de qué mierda hablan, pero miserable. Pero mire usted, le ha ganado un equipo que se llama Gymnastic, que tiene no se conocía. Más nombre, claro, ellos se conocía. Pero muy bien, Capitán Vinilo. No, Capitán, estamos felices por usted. Sé que usted esboce una pequeña sonrisa, sí, sí, sí. Que esto viene a igual ya se le borró. Un pique en la comisura del labio derecho. Igual nosotros felices con ustedes, brindemos por eso. Vamos, y que adiós, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa radio y es la muda. Sé que soy, que también está feliz. Tiemblan las pupilas cuando la ve. No, puede ser el día en que todos los tripulantes de la nave María Tejuana estén felices. Póngale, sí que mucho cuidado porque usted está haciendo un acontecimiento histórico. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estuvo chingón. Puedo relatar el fin de semana, cabrón. Lo envían por carta, nosotros les damos detalles, les ponemos detalles un tanto más eróticos. Sí. Y aquí las fotos exageran. Hubo detalles. Es un medio de comunicación. Sí. Igualmente, si hay detalles eróticos, nosotros los volvemos pornográficos. Sí. Así que, bueno, atente a las consecuencias. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Sé que sí. Faltaría nada más él para completar este momento irrisorio. Faltaría nada más él para completar esta especie de utopía. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Nico. Sé que sí, Nico. Eres tú. Eres tú. ¿Y estás feliz? ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Pero qué alegría! Entonces usted está escuchando el programa donde todos estamos felices. ¡Qué alegría! No, claro. ¡Basta! Se pone feliz también tomar vasos. Trataremos de no ponernos a pensar porque que estamos... no está feliz, pero necesitamos que esté feliz. Claro, porque si no era el mismo programa de siempre, ¿entiende claro, usted, cabrón. Nico? Entienda la situación. O sea, si uno no... estamos peor que nunca. Surcando el firmamento con nuestros pensamientos mientras nuestras cadenas se vuelven polvo en el avatar diario, reconocemos nuestros límites, mas no los respetamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡El demonio del DF mexicano! ¡Hola, demonio! Dice, ya que pidan mensajes cortos, quiero decirle que me gustó la lista del tri que dio Hugo Sánchez. Muy bien. Está bien. Contundente. Sí, contundente. Todas las específico. Listas... Específico. Y la lista y de buen Sánchez, gusto. Sí. Toda la lista de Hugo Sánchez ha dado una lista interminable de jugadores que formará parte de la selección nacional mexicana. Aparte, siempre nos gustan las listas antes de que los equipos jueguen. Hasta que uno los ve jugar y dice, jugador, qué mierda. Un gran jugador. La mierda es Hugo Sánchez, chinga su madre, sí, sí. Los peores y mamada y media. Fervor del DF mexicano. Mexicano. Hola, Fervor. Bueno, vengo con la novedad de que ya casi tienen una desintegrada más. ¿Se acuerdan del güey que lo dejó su vieja, que llevaban 6 años, 3 meses y no sé cuántas horas y minutos? Claro, David de Bit Radio, que no se ha vuelto a comunicar. No sé. Por lo tanto, lo imaginamos inmerso. Que volvió con la vieja. Pues, no, yo lo imagino en una depresión. Ah, pues, pueden ser las dos cosas. Encontré. Si volvió con o la vieja. ¿Está Pink Floyd? Sí, para mí está Pink Floyd. Si volvió con la vieja, un mamón, porque no nos avisó. Sé que sé. Lo dijo, me dio resultado todo lo que ustedes me dijeron, que trate de seducir. Decirla vistiéndome de otra persona y diciendo que soy otro. Bueno, pues hace unos meses también me dejó mi chava. Llevamos 5 años, bueno, ni pedo. Le recomendé la nave María Tijuana y bueno, mándenle un abrazo y un beso a esa hermosa mujer llamada Elizabeth Ortiz. La está prendiendo fuego en vivo. Claro, muy bien, Elizabeth Ortiz. Eres malvada, ¿eh? Esto corre, los comentarios son de parte nuestra, no del Servo. Que no te guarda ningún récord y te sigue amando como primera. No, te ama profundamente. A un chico de su madre, el sentimiento que se siente cuando te dejan. Ustedes dirán, esto es como redundante, el sentimiento que se siente. Pero es muy difícil, porque es, no es abandono, es una mezcla de tristeza con decepción, con confusión, con odio, con rencor, con venganza, con angustia, con frustración, con odio. Con mucho odio. Por lo tanto, es el sentimiento que se siente cuando te deja, ¿verdad? Dice, y ya de paso, capitán y señor Lagartija, no moleste al capitán, deje la cosa en la cabina. No. Sí, uno a su actual novio a esta recomendación. Sin rencores, cabrón, muy bien. Un ejemplo. Dice, pero chicos, chinga su madre, ni pedo, a chelear y a poner los pedotes con los compadres. Cabrones, hablen bien de mí pa' que me dé chance otra vez. Sí, será un placer. Por supuesto. Mira, yo, Fervor, recuerdo, por ejemplo, cuando, bueno, cuando salvó esa viejita del tren, recuerda, Alberto. Sí, qué bella y más. La vieja ya no quería más, dijo, no, que me, el expreso no, oriente está bien para mí. Y Fervor le dijo, la señora, convenció, le habló de la vida. Hay vida por, por delante, hay vida por detrás. Yo he visto gente de 80 años que comenzó a cambiar. Sí. Y todas esas cosas, le dijo. Pero el Fervor es así, ¿eh? Sí. Es un güey que ha salvado delfines también. Sí, que sí. Él va de vacaciones, por ejemplo, a sitios. Y te lo salva. Y te salva delfines. Sí, te quita ballenas que quedan encalladas. Sí, trabajando él solo. Lo quieren ayudar y dice, no, no, yo esto es algo que tengo que hacer yo por el mundo. Me sale del alma, del corazón. Sí, sí, sí. De lo buen cabrón que soy. No. Y todo eso luego de la conferencia que dio a favor de la paz en Zambia. ¡Ah! ¿Cómo olvidar? Aplaudido, ovacionado. Sí, la gente salía por la calle con cartelito del Fervor. Bueno, nosotros luego lo quisimos saludar luego de eso. Y lo llamamos para Navidad y no lo encontramos porque estaba en un albergue de pobres dándoles comida y abrigos. ¿Y cómo cocina? Bueno, cabrón, ese es el Fervor. De maravilla. Digo, a todos les va a... Aparte está bien bueno. Es guapo. Objetivamente, digo. Dijo que se iba a poner unos pechos ahora, sí. Está bien, Lagarto, olvídelo. Digo, espero hayas escuchado todo, Elizabeth Ortiz, ¿eh? El Fervor es un cuate y mamadas son mamadas. Sé que es amigo del hombre herido. ¿Verdad que es su amigo? Oh, no comprende. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. ¡Hola, pinches desintegrados! Soy el Escoria, el DF mexicano. ¡Hola, Escoria! Ah, por cierto, mándenle un saludo al Foco. No saben qué chingones encontrarse en esta puta vida con toda la comunidad. Bueno, pasando a la razón por la cual escribo. Es algo chusco, es así. Una vez, mientras pretendía una niña, que por cierto, siempre voy a recordar, es decir, la cortejaba. Estaba en la etapa de buscar afinidades y decir, ¿quieres venir conmigo aquí? ¿Quieres venir conmigo allá? Decidimos salir un domingo y bueno, optamos por el zoológico de Chapultepec. Ah, muy buena salida. Muy buena salida. Muy buen zoológico. Sí, muy bueno Chapultepec. Sí. Estábamos en el recorrido. Muy buena la niña. Y vimos carneros, cebras, hienas, jirafas. Pero bueno, llegamos con las avestruces, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos contemplándolas con esos diálogos que se hacen cuando una pareja está intentando relacionarse. ¡Qué pájaro tan extraño! Pero qué pájaro tan grande. Imagínatelo tú si volara. ¡Ah! Wow. Y esas cosas pues no que habla uno. Claro, la avestruz como hecha que corretea. Pequeños saltos. Pequeños saltimbanquis. Sí. Entonces estábamos ahí contemplando las avestruces cuando de repente el pinche macho empieza a montarse a la hembra. Y bueno, lo demás ya se lo imaginan. Pero ustedes saben, ver eso entre amigos es grato porque uno hace chistoreo. Mira. Se codea. Pero verlo con la niña, con la mujer que uno se complica pretende. Un poco, sí. Claro, que quiera ser su novia. Eso, bueno, es cagado. Pero bueno, seguimos al recorrido y por supuesto. Está bien, dejemos a los avestruces. Sí, dejemos, popular, tranquilo. Dejémoslo, cariño. Vayamos para allá. Fuimos a ver al rinoceronte, que la verdad era uno de los motivos por el cual decidimos visitar el lugar. Sé que sí. Los zoológicos tienen sus estrellas que motivan las visitas. ¿Y el rinoceronte del zoológico de Chapultepec? Es el más chingón. Pero vio que siempre ha nacido un osito albino. No, va la gente a ver el osito albino. Ah, el rinoceronte está chingón y van a ver el rinoceronte. Entonces, bueno, pero lógicamente para llegar a ser un rinoceronte aún no terminaba el recorrido. Sí. Y llegamos con los pinches osos, pero no estaban a la vista y toda la gente estaba buscándolos en su jaula. ¿Dónde sin rejas? Están los ositos. Pero cuando alguien dice, ahí están, ahí los veo, se mueven, estaban follando, hijos de la verga. Chale. Ya se imagina la escenita, todos los padres tratando de explicarle a los niños, no, le está rascando la espalda. Están jugando, sí. Claro, no, están haciendo luchas, no, quién sabe lo que están haciendo. Y mi amiga en ese entonces dijo, chale, qué primaverales están estos animales. Y yo pensando para mis adentros, chale, muñeca, ¿no te gustaría estar primaveral conmigo en ese momento? Sí. Y ahí nos lo imaginamos. Mismo. Y los padres tratando de explicar, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo eso también? ¿Esos seres humanos qué están haciendo, papi? Ay, no, no. Sé, le está rascando la espalda. Le está sacando la ropa, le acaba de quitar, le está chupando. ¡No! Niños, vayámonos de aquí. Por cierto, un saludo para ella, que empieza a ser una desintegrada. Espero lo recuerde y se ría por esa experiencia tan cara que vivimos juntos. ¿Y cómo terminó todo eso? ¿Dónde terminó? Y terminó con que de tanto ver follar animales. Sí, sí. Y yo, uno empieza con el comentario. ¿Cómo me gustaría ser oso y que tú seas? Y matar al oso a puñaladas y esas cosas. Y entonces, bueno, no sé qué fue de la vida de ellos. Cuestión que esperemos que ella esté escuchando eso y se ría de la experiencia que vivimos juntos. Me despido, no sin antes decirle que este fin de semana se casa la Riatón. Mándenle una felicitación junto a su esposa Adriana, que les va de chingón. ¿Pero por qué lo felicita, pobre? Pobre la Riatón, se ha atado las cadenas. Pobre Adriana, va a tener que soportar por un tiempo a la Riatón. ¿Sabe lo que es eso, güey? Es terrible. Yo no sé cómo. Adriana y la Riatón. Bueno, lo eligieron ellos. Recomendamos de luna de miel ir al zoológico de Chapultepec. Para aprender nuevas posiciones y más cosas. Sí. ¿No? Los animales se aprenden muchísimo. Está muy chido. ¡Bomba! Dice la bomba. Pero en realidad no es bomba, es Kevin Galdames de Afro Canarical. Hola, Kevin. ¿Cómo está la Air Force? La Air Force está con sargentos hembras que posan en Playboy. ¡Chale, güey! ¡Chidísimo! Esto, la Air Force norteamericana. Da para todos. La sargento está guapa, guapa la sargento. Ahora, la sargento, yo no sé si nada la van a remover o algo así, pero es muy difícil dar órdenes a soldados que tienen el póster desplegable central de la Playboy en de su sargento, Sargento, me muestra las tetitas, ya se la mostró a todo el mundo, ¿por qué no la saqué yo en uniforme? Bueno, ahí está, en la Air Force, Kevin Galdames de Hufford, Connecticut, comienza el mensaje diciendo bomba. Bomba. Bomba, nada más te puedo decir. Es un mensaje hacia bomba. Claro, bomba que había dicho que nada más leen, que hay que hacer para ser un Adolfo, para ser un cura fiestero, para ser un Kevin Galdames, para ser un colo de Lima, Perú, es lo que hay que hacer. Bueno, y nada más te puedo decir, dice Kevin Galdames, personajes como el Adolfo comienzan su carrera en caso con mucho trabajo y mucha historia. Lógicamente tú estás interesado en obtener su posición, pero te digo algo, no es fácil. Bomba, solo te puedo decir una de las tantas recetas y comienza así. Primero que todo tienes que ir y realizar una lista de tareas que deberás cumplir. Bueno, va a ser aprobada luego por todos los desintegrados. En primer término, para llegar a la posición del Adolfo, lo primero que debes hacer es una llamada por teléfono. Claro, sí, la posición Adolfo, póngale, ¿no? Dice, primero, debes llamar por teléfono un teléfono de la China y tener una charla de por lo menos 4 minutos con el chino que te atienda. Perfecto. Bueno, tienes que ir a un bar lleno de personas y gritar todas las bebidas están en y asegurarte que tú no pagarás. No sé cómo le haces, ese es tu problema, sin que te metas en problemas, por supuesto, sin que te madren, sin que te peguen, sin que te golpeen, sin que te den una madriza. Después, tienes que escuchar el show al menos unas 1000 veces, es porque, bueno, eso es parte, aparte la tarifa, estas son lógicamente recomendaciones, que tengas un buen día y acuérdate, es más difícil que la mierda. Sí que esto. Sí, es como un juego. Es como un juego. Permanecer dentro de la nave. Efectivamente. Es como un gran hermano. Efectivamente. Uah, yo siempre quise tener nuestro gran hermano. Bomba, bomba, bomba. Estás nominado. Asterisco 001 para que Bomba se quede en la nave. Asterisco 0028 para que Bomba se vaya de la nave. Asterisco 0054200 para que Bomba se deje de joder. Sé que sí, y si no, marque 0800 020-1124-3 594-5877-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7 Martín de Lima, Perú. Hola, Martín. Hola, en mi país están por ponerle orden de detención al expresidente Toledo. Por el momento, es lógico, en el Perú ya conocemos, sube un presidente y piden orden de detención contra el presidente anterior. Es parte de la democracia peruana. Es así, Perú. Así que no se sorprendan. Dice, por el momento, han pedido ante el Congreso el impedimento de la salida del país para él y el dictado de una orden de detención para la ex primera dama, Elian Carr, más conocida como Chubaca. Sé que Toledo era un huevas, dice, que se la pasaba pisando por su esposa, una comadre judía belga, que sí se hacía la muy peruana, paseándose por ahí con vestidos caros y guachafos, con diseños disque precolombinos, en fin, mamadas, dice. El güey que tenemos ahora gobernándonos, o sea, salir la presidencia de Alan García en el año 2000, lo acusaron de un montón de cosas y se largó a vivir a Francia, pero ya lo ven otra vez este pendejo presidente, carajo. El mismo destino que tuvo Fujimori en el exilio a Japón. Y ahora el huevón está en Chile y quién sabe cuándo prescriban todas las órdenes de captura sobre él si no le llegan a extraditar al Perú. Hasta postule otra vez y vuelva a ser presidente, lógicamente. Sí. Y Fujimori presidente pedirá la captura de Alan García, sí que sí, la captura de Toledo y la captura de él mismo en su actual, en su anterior gobierno. Sí, yo también dirá. Bueno, en ninguno de nuestros presidentes... ¿Quién hizo esto? Fue usted, señor. Ah, bueno, no importa, que Montesinos, ¿no? Sí, que sí. Dice, en ninguno de nuestros presidentes puede salir limpio sin dejar de, al dejar de gobernar. Eso es más una pregunta retórica, porque la respuesta aparentemente es no. Todos salen de los más frescos y peor aún, hasta regresan para volver a gobernarnos. ¡Puta madre! Por eso es que mucha gente siente que debería de mandar todo al carajo y mandarlo a vivir a otro lado. No sin antes desintegrar estos putos que se levantan todo el país a la mierda y se llevan todo nuestro país, aunque mejor sería solo joderlos a ellos y quedarnos aquí a ver qué chuca que pasa. Un abrazo a la tripulación de Bahía Tijuana, en especial a la muda desde Lima, Perú. Martín de Lima, Perú, ha hecho un recorrido por la historia política peruana de los últimos 15 años. Gracias, Martín. El pendejo de siempre, el del fan mexicano. Hola, pendejo de siempre. Hola, cabrones. Bueno, hoy escribo para comentar lo siguiente. Quiero que mande un chinga a su madre al mamapollas de Gonzalo, un amigo de la escuela que por culpa de su puta culpa me llevan y me recogen. Dice, ya hace 6 años soportar a mi madre en la primaria para ganar su confianza y ya en la secundaria, no sé, está como loco, ¿eh? Sí. Dice, bueno, me había prohibido esto de la reserva de edad. No entiendo una mierda, pendejo. No se entiende, pendejo. Lo leeremos, lo trataremos de analizar, lo pasaremos por el Octopussy. El Octopussy. Y luego veremos a ver a qué significa esto. Pero ya sabemos que hay un mamapollas, Gonzalo, que es amigo del pendejo de Póngale, siempre. Sí. Del DF mexicano. Hay una madre en el mes, hay colegio. Hay colegio, sí. Hay estudiantinas y hay demás. Cosas todo eso que... lo podemos mezclar y quedan distintas cosas. Esto termina, esto está claro. Dice, fueron mis amigos y por esa puta razón me llevan a la escuela y me recogen a la salida. Y si dicen no, como le echas la culpa a Gonzalo, pues ese idiota tuvo la culpa para que apenas mi sudadera. Bueno, eso es lo que... Y ahí termina el mensaje y no, no se completa. No, no, eres muy pendejo. Se te chingó la máquina, pendejo, siempre lo lamentamos, ¿eh? El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Hola, terrible! Esto pasó cuando estudiaba la carrera. En las mañanas trabajaba y en las noches estudiaba. Entonces imagínense cómo quedaba de cansado los fines de semana. Un sábado de esos X, bueno, en los que no pasaba nada chido, me levanté temprano para darle de comer a los conejos y a la perra. ¿Tienes conejos? No sabíamos ese detalle. En eso llama mi tía y me pide que le lleve unos bolillos recién salidos de la panadería. Eran las 7 a.m. y me fui todo modorro a comprar los bolillos. Los a las 7 a.m. de un sábado. Tu tía, tú te la amas, no, a tu tía, ¿no? Tu tía Marta es un amor, ¿eh? Bueno, cosas que le pasan al terrible de San Luis Potosí. Luego de comprar los bolillos, los compro, abordo el camión y pues como tenía hueva, ni volteaba a ver que los demás estaban ensimismados, ¿no? Sí. Llego a mi casa y mi tía, al momento que me pongo los bolillos en el suelo para abrir la reja de la entrada, me doy cuenta de que estaba en boxers. ¡No mamen, cabrones! Me fui en calzones. Iba con mi esposa de Garfield por toda la ciudad y nadie me dijo nada. Lo bueno es que nunca supe quién se dio cuenta, así que lo olvidé, dice el terrible de San Luis Potosí. Hay gente que le ha al no recibir respuesta de los demás, sí, es como que todo está bien. Todo está bien. Sí. Si me miran raro, no me miran estar ensimismados, así que puedes andar con los calzones de Garfield hasta que alguno te diga, güey, estás en calzones, y ahí la debacle total. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde New York City, Estados Unidos de Norteamérica, llega Marco. Hola, Marco. Queridos desintegrados, cuando uno va a tomar un avión, siempre se le asigna un número de asiento y una sección. Después, en la sala de espera, una hora más tarde de la hora iniciada en el boleto, las señoritas le van indicando a los pasajeros qué números de asiento. Cualquier señorita. Y, o cualquiera que pase por ahí, inclusive de otra aerolínea. No sé por cuál voy a viajar. Por esta, bueno, mira, sí, a mí me gusta decírselo. Dice, bueno, cuestión y a qué secciones, y ya a punto de abordar. Pero a mí nunca deja de sorprenderme toda la gente que se queda en filita esperando a que comiencen a abordar los pasajeros como si con eso pudieran tener un mejor lugar o alguien les fuera a quitar el suyo. Ni que fuera como en el cine o como en los toros. Si a uno le toca viajar hasta el culo del avión, normalmente va a entrar primero, pase lo que pase, pero se complica al tener que ir pidiéndole permiso a todos los mamalones que antes se pusieron a formar fila sin ningún sentido. Y yo le daré una explicación. Si uno no forma fila en los aeropuertos, se dedica a recorrer el aeropuerto. Y compra cosas. Y compra cosas, cabrón. Entonces, gasta lana. Gasta lana. Entonces, es preferible hacer la fila. En realidad la fila la hacen para resistirse de la pulsión incontenible de consumir. Y son bien pinche caras las cosas en los aeropuertos. Ya, imagínate, cabrón. Entonces están en fila como diciendo, estoy resistiendo. Bueno, hay gente con poca experiencia en vuelos, Marco, tú compréndelos. Dice, yo nunca entenderé eso, ¿eh? Durante nuestro viaje a México, Claudia y yo tomamos la bebida nacional por excelencia. No estoy hablando del tequila, que eso es un invento posterior, sino del pulque. Ah, tenemos recetas, inclusive, de cómo se realiza el pulque, ¿no? Por aquí dando vueltas. Bueno, que ya era usado por tiempos inmemoriales por sacerdotes y clases gobernantes. Me acordé por lo que decían de la sidra. El pulque es una bebida que continúa en estado de fermentación cuando se compra y cuando se toma. ¡Wow! Uno orina pulque y sigue fermentando. Y sigue fermentando. En las cloacas de la ciudad, el pulque fermenta. Genera nubes, ¿no? Sí. Cuando se hace justamente el ciclo del agua. Nubes que fermentan y que trae lluvias torrenciales fermentadas en diferentes lugares. El ciclo del pulque nunca termina. Es más, luego en otros le cuento del pulque, pulmón, tlapahue, babas, dry o u otros de los muchos nombres que tienen. Ah, Cadáver Soul, yo fui el que criticó a Billy Idol, al fin lo encontramos. Ah. Y habíamos echado la culpa al norteño de Tamaulipas y era el Marco, que ahora recuerdo fue cuando contó lo del cierre del CBGB, ¿no? Ah, sí que sí. Dice, bueno, yo fui crítico con Billy Idol, pero fue precisamente porque creo que al volverse comercial traicionó el principio fundamental del punk y lo pervirtió, pero era una opinión muy personal y no quiero iniciar una polémica. Ah, apoyo al señor Lartija del Pirata, nunca fui a un concierto con mejor música y con más energía que uno de The Cult. Allá por los principios del 90 en el Palacio de los Deportes del DF. Poco después claro, poco después de eso salió Ceremony, uno de los discos de The Cult. A los que quieran conocer de ellos, les recomiendo los álbumes Love, Remove Machine, Sonic Temple y Love. Todos. Dice Ian Astbury, es en mi opinión uno de los mejores cantantes de rock, además de que por entonces tenía una mata negra súper larga y chingonosísima. Saludos de parte de Marco. Es la mata negra de cabello que perdió. Ahora ya lo tiene corto. Ya lo tiene corto, musculoso. Ha ido al gimnasio Ian Astbury, pero bueno, coincidimos contigo, Marco. Rubén de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, cabrones, soy el Rubén que proponía desintegrar el Partido Demócrata Americano. Sí. Bueno, la verdad es que no me importa mucho. Y usted lo propuso, Rubén, no a nosotros, no me joda. Esa gente que se equivoca y que luego dice, no me importa. Bueno, carajo. No, porque el 9 de Torreón ha hecho un gol increíble. Ya teníamos todo preparado. Dice, cabrón, no fue el 9, fue el 8. No me importa. Me vale mal, no me gusta el fútbol, claro. Teníamos todos los misiles apuntando y usted sale con un cambio de plan en su último momento. Dice, bueno, la verdad es que no me importa mucho. La idea era que desaparezca todo el pinche país o por lo menos los 45 millones de hijos de puta de la chingada madre que lo votaron. Bueno, prometo informarme más la próxima vez. ¿Pero que lo votaron a quién? Pero no sé, 45 millones. Yo, con 45 millones se ganan las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, porque no son obligatorias. Claro. Claro, los redneck no votan. Póngale, si votan, votan por Bush. Claro. Bueno, prometo informarme la próxima vez que quiera formatear un country. Claro, porque si no está haciendo lo mismo que George W. Bush. Exactamente. Que se le decide formatear países y ni se entera de qué mierda, ¿no? No, se entera, pero de los negocios. Claro, la parte económica. Sí, póngale. Nada más, luego tiene que salir a hacer declaraciones del tipo, no, pensamos que iba a ser mucho más pronto, pero póngale, evidentemente se complicó y nosotros y que las armas... ¡Refuerzan las tropas! Es la fácil. La ratona con cola desde Tarija, Bolivia. Hola chicos, yo me quejo desde hace un montón que no pasan en la radio Luis de Fuentes. Mire, ratona con cola. Le explico una situación. El radio Luis de Fuentes ya está, no importa. Sí. Bueno, haga de cuenta que es una cuestión de cábala que nada. pero está bien en realidad que nos haya dejado de transmitir la Luis de Fuentes, porque es la única justificación de los mensajes que llegan de la ratona con cola. Últimamente todos los mensajes vienen diciendo: yo me quiero quejar de la Luis de Fuentes que no lo transmite. Entonces, si nos empezara a transmitir nuevamente, póngale, usted dejaría de tener alguna justificación para comunicarse a ratona con cola. Es verdad, es por verdad. Lo tanto, somos nosotros los que no queremos ser retransmitidos por la Luis de Fuentes. ¡Al carajo! Bueno, se ve que se pasan por acá, ¿no? Bueno, y aparte les cuento que ya se me terminan las vacaciones y eso es algo frustrante para mí, para todos, ratona con cola. Sí, créame, es que es internacional este sentimiento. Dice, y bueno, dentro de poco entro a la universidad y bueno, no hay otra. Estos últimos días fueron tan bellos. Bueno, pero ahora... Recuérdalo por siempre. Ahora me toca la universidad y luego de eso, claro, ya no hay vacaciones. ¿Cómo que no? La universidad hay vacaciones, cabrona. Sí. ¿Qué te crees? ¿De qué vas a estudiar? ¿De guía de turismo? Y lo que pasa es que piensa no aprobar, entonces está va a tener bien. Que estudiar siempre. Como, sí, como sí, que ya le entras sabiendo sí, que sí. te va a costar un huevo, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Dice, porque luego viene el trabajo y todo eso. Ah, oh, pero ratón, no se me anticipe tanto. Sí. Mire, luego de la universidad viene toda una etapa donde no consigues trabajo ni en mierda. Claro, sé que luego sí. Luego llega cuando consigues trabajos que no están relacionados con tu con carrera. Estudió, sí. Luego llega una etapa de depresión frustrante. Absoluta, sí, sí. Y luego otras cosas, ratón. Sí, sí, hay sí, otras sí. cosas. La vejez. Sí, no se preocupe, ratona, viva el presente. Bueno, no lo hago ni modo. Espero que tengan tiempo, espero tener tiempo para ustedes. Eso esperamos nosotros, ratona. Sí, sí, sí. Si no, la ira de la nave será contra Tarija y más específicamente contra usted. Bueno, pero ahora nada, chau. Me voy y se va la ratona con cola. Se va a disfrutar sus últimos momentos. Preocupadísima por el futuro. Nano Nano, de Capital Federal República Argentina. Ahora, ya encontré trabajo, chau. Perfecto. Mira qué bien, vivo en Argentina. Sí, mire, yo vivo en Argentina, sí. Pero voy a viajar a México y me voy a dedicar a secuestrar tortillas, porque sé que están muy caras y debe ser buen negocio. Creo que hay gente que entregaría sus vidas por una tortilla. En caso de que llegue la noticia acerca del tema, no me deschaven, disimulen, estoy en incógnito en el DF. Saludos, tortilleros. No, tortillero. Tortillera, no, tu hermana. Hermana, sí. ¿De qué tal lo es? No sé. Nano Nano, el secuestrador de tortillas. Sí. Si a usted le desaparece la tortilla, está en el DF mexicano, se está por darle una tortilla. Sí. Fue el Nano. Sí, sí, sí. Porque nosotros no queríamos decir nada. Pero... No lo queríamos deschavar, pero por otra parte no queremos ser cómplices. Exactamente. ¿No? Sí. Ya basta, por favor. Hola, zombies formateadores por el Mico y llenos de gusanos por páginas XXX. Aquí el Mirni desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo está, Mirni? Mire, número uno, les avisaba que he reabierto el consultorio de atención de desintegrados para poder solucionar sus problemas psicológicos. Mirni, el nuevo no tiene. Debes comprender que es un fracaso. Mire, Mirni, sí, sí, sí. Ya ha cambiado de nosotros dirección. Te lo disfrazamos. Nosotros tratamos de darle un halo de profesionalismo a esto, pero Mirni. No. Nadie quiere contigo. No, la verdad. Dice el nuevo mail, pero está bien porque lo ha cambiado. Ah, perfecto. Porque nosotros le recomendamos que una renovación. El mail era mirni14alfa24-alto-alto-alto. Usted, a ver, una pregunta tengo aquí mientras lo chamaqueamos al Mirni, nunca le terminamos de leer nada. Póngale, gente que sepa de este pedo de sacar cuentas de email. Sí. Uno puede, ¿cómo es su cuenta de mail? ¿Puede ser _-medio_@hotmail.com? Y yo creo que sí. ¿Es chido? Sé que sí. ¿Es chido? La voy a sacar. Bueno, este caso, dice, el nuevo mail para agregarme al Messenger es el siguiente. Psico, empieza con P. Como, no, y bueno, como psicología. Sí. Psico. Como motor psico, pero psico nada más. Psico, P-S-I-C-O, -. Sí. En caso. @hotmail.com. Es más sencillo. Sí, es más sencillo. Muy bien, Mirni. Número 2. Este servicio no es pago, es gratuito y no está limitado a un horario de atención regular. Es más, vale, Mirni. Si usted no es psicólogo, ¿cómo va a cobrar por dar. Sé que sé. Usted no entiende, Mirni. Mire, son problemas psicológicos que atiende el Mirni. Sí. Pero el Mirni no está recibido de psicólogo. No. Por lo tanto, si uno no está recibido de algo, no puede cobrar. Exactamente. Eso por lo menos dice la teoría. Dice, este servicio... Salvo que sea política, ¿no? Claro. Número 3. Un chingo a su madre a mi queridísimo suegro, ya que no me llama por mi nombre, sino que me dice Rosendo. Buenísimo. Rosendo. Él quería tener... Quería que el esposo, el futuro esposo de su hija se llame Rosendo. Y al que venga es Rosendo. Y al que venga es Rosendo. Que no me venga sí que con... Sí. Juan Carlos, Alberto, Roberto, Fernando. No, para mí es Rosendo. Muy bien, Rosendo, que se anda rozando la hija del señor. También te diremos Rosendo. Claro. Número 4. Le mando un beso y un abrazo a Dana, mi novia, que aún me sigue aguantando y yo la sigo amando. Postdata, ¿falta algún mensaje, mamá? No. Bueno, pues de ahí se va el Mirni. Adiós, luego de Mirni. Saludar a Dana y a Rosendo. Tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado y pórtese mal. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El informante del oeste desde Utah, Estados Unidos, Norteamérica. ¿Cómo está, informante? Miren, creo que la historia del chinga a su madre, al sobrino de la desintegrada, es que la madre del pendejo lo cagó a pedos por olvidarse su mochila. Chinga, igual, cagar a pedos, romper a la madre, darle una patada en el culo, etcétera, etcétera. Su madre, la madre del niño. Creo que entendemos desde ahí que, bueno, si no entendieron, levanten apuestas sobre los desorientados a ver quién mierda entendió ese mensaje, el informante del oeste. Nos ha quedado clara en parte. Sí, no. Pero poniéndole mucha voluntad. Sí, hay que poner aquí, de parte nuestra no esperen voluntad. No, para nada. De parte nuestra no esperen voluntad, porque quien espera voluntad siembra tempestades. El culo fiestero. ¡Hola, cura! ¿Qué tal? Bueno, el Adolfo, cuando sea presidente, por favor, que se acuerde de quienes lo apreciaban cuando era solo el Adolfo fácilmente excitable. Es decir, que se acuerde de nosotros. Saludos cordiales de parte del Adolfo. Sí que sí. El Adolfo está estudiando abogacía, por lo tanto, la presidencia está a un paso. Sí, a un paso, sí. Podríamos ahí decir. Nomás. Ahí nomás. Hola, desintegrados. Saludos de parte del Vishnu de Juliaca, Perú. Hola, Vishnu. Respondiendo a la desintegrada, que es profesora de literatura, el examen que mencionó, se supone que los profesores deben estar preparados en todos los ámbitos. En el caso de que ella deba literatura al dedillo, muy bien preparada. Y no, Vishnu, no estoy de acuerdo. ¿Pero qué está diciendo? Usted está diciendo incoherencias, Vishnu. Permítame. No estamos hablando de una maestra de grado. Sí. Que básicamente de tener unos conocimientos accesibles por si el niño le dice, maestra, maestra, ¿y cómo vienen los niños al mundo? Póngale. No, estamos hablando de una profesora de literatura, cuya esfera del conocimiento es la literatura. Exactamente, la cabrón. Literatura, y póngale que un raíz cuadrada de 28, vale verga. Vale verga. Para eso está el profesor, que está justamente dispuesto a la esfera del conocimiento de la matemática, la física, la química y demás cosas. Dice, bueno, él, bueno, además, debe saber un poco de matemáticas, además la aritmética es lo básico en las matemáticas, y es lo que más sencilla, dice, y si ella no sabe resolver problemas en la clase, entonces ella no es bastante buena docente. Además, a los alumnos le dan de todos los cursos, digo, a los de secundaria o bachillerato, ellos ya tenían decidido la carrera a estudiar, pero igual les meten de todo. Por ejemplo, yo estudio ingeniería, ¿sabes? Así que los cursos de letras me valen madre, pero igual asistí a ellos, que no me vengan con que no es justo que la literatura no debe saberse matemáticas. Bueno, pero si usted está por entrar a una chamba. Sí, póngale. Y las preguntas que le hacen para ver si usted como ingeniero es puede eficiente. Responder eficientemente a su labor. Y le preguntan, ¿quién es el autor de Las Mil y Una Noches? Exactamente, cabrón. Ah, ¿quién es el autor de Cien Años de Soledad? Póngale. ¿Qué es lo que quiso decir Jorge Luis Borges en el cuento? En el párrafo tercero. Claro. De zoología fantástica. Póngale. No, cabrón, no estamos de acuerdo con usted, bicho. No. Y esto es muy extraño. Y contéstenos porque todas estas preguntas. Sí. Porque si no, pierde su chamba. Si se refería a la evaluación que el gobierno está poniendo a los profesores, estaba re sencilla. No sé qué quiere. No, esta sí. Hay otro mensaje hablando y puteando también a los profesores del Perú, porque parece que han hecho una evaluatoria para ver en qué condición estaban. Sí. Y las asambleas de maestros, profesores del Perú dijeron, no, a nosotros nadie nos toma prueba. Nadie. Y no quieren hacer la prueba. Se reclararon en rebeldía. Bueno, está bien. Bueno, comprenderán más a los alumnos ahora cuando no quieren hacer las pruebas. Claro, sé que sí. Hola, gente, ¿cómo andan, chicos? Hace como 200 programas que no los escuchaba desde que vendí Estación 98 y me quitaron el password para bajarlo. Su amigo Pablín el Bolsonés. ¿Qué hizo con toda la lana de la venta de la radio? No me diga que enciende habanos cubanos con billetes de $100, qué que chingón, es nuestro sueño. Sé que sí. Yo le digo algo, Pablín, este programa se puede escuchar sin password, así que no venga con mamada de no los escuché desde que me quitaron el password. La verdad es que los extrañaba mucho. Se me pianta un lagrimón cada vez que escucho al señor Lagartija decir, concha. y el Póngale por caso del pirata. Aguante caso de que el mundo se entere de su amigo Paulín el Bolsonés, disfrutando la buena vida. Sé que sé, cabrón, ¿cómo te envidiamos? Alabado el niño elefante y sus seguidores, porque ellos serán los únicos que transformen la hueva, dice el Pollatrón. Ah, hola, Pollatrón. Que nos ha enviado fotos justamente de la calima. Ah, es impresionante. Es impresionante, cabrones. Sé que sé. Ustedes no saben lo que es la calima. Nosotros desconocíamos totalmente el fenómeno de la calima. Es terrible, es como una de las plagas. Es una de las plagas, sí. De egipcio. Que es como una... De egipcio. Una de las plagas de egipcio. Porque viene de costado. Sé que sí. Es como una... Imagina usted una tormenta de arena, no deja de ser eso, sé, ¿verdad? Que sí. Pero te cae en la isla y te cae en otros sectores, sí, ¿no? Y viene desde el desierto del Sahara. Impresionante. Y llena de arena todo, cabrón. Nos ha enviado fotografías el Pollatrón. Increíble. Y nosotros ahora no somos los mismos que ayer. Hemos conocido algo nuevo, hemos realmente. Hemos cambiado realmente, sí. Y digo que una buena puteada a partir de ahora es me cago en la calima. Porque sí, realmente es para cagarse en ella. No hay lugar donde no se te meta la arena. Bueno, aquí adjunto una foto de la puta calima para que vean lo mierdosa que es. Bueno, además, quiero dar las gracias públicamente al pirata por recetar la mota medicinal, ya que me encuentro mucho mejor. Claro, porque él se le ponía los ojos rojos por la calima, sí. Y ahora no nota la diferencia. No, ahora anda no. Por la vida feliz. De ahora en adelante, una de dos: o el pirata será mi médico, o siempre lo curaré todo con mota. No hay una tercera opción, pues ya tropa. Son muy extremas ambas. Bueno, cuestión que la calima, me quedé sorprendido con la calima. Mire usted la calima. Ahora, Pollatrón, ¿la calima llega en determinado momento del año? O llega así, o es imprevisible. ¡Ahí viene la calima! ¡Ahí viene la calima! ¿Vamos a bailar? Sí, vamos. ¡No, no, que viene la calima! Todos a su casa, agáchense y cúbranse. Sí. O ya saben, por ejemplo, que en enero llega la calima. Póngale. Porque realmente es impresionante esto. ¡Hola, gente! ¿Cómo les va? ¿Quién es? Asustadísimos con la calima. Sí, sí, llega la calima en cualquier momento. Usted disculpe. René Hernández, de Querétaro, México. ¿Cómo está, René? Ah, que no me había puesto a divagar en las estaciones de radio y al final los encontré. Trato de no dejar de divertirme. Los felicito a ustedes y a todos los participantes. Pronto les comentaré de mi novia argentina que tengo vía electrónica y que creo que solo me está dando el avión. Hasta pronto, cabrones. Feliz 2007. Y luego les mando fotos y todo eso. René Hernández. Sí. Si usted tiene una novia electrónica. Sí. Y lo está por mandar a la verga. Usted es presiente de eso. Es un caso para Concha de América. Así que le recomendamos que su novia electrónica también escriba este programa. Sí, es muy importante tener la opinión de los dos. Sí, si no tenemos la opinión de los dos, estamos mal. Perdidos, no, sí, para que se pueda conformar el programa. Muchas gracias. Queremos a la novia electrónica de René Hernández para saber qué piensa ella de él y él de ella. Luis Alcazu de Caracas, Venezuela. ¿Cómo está, Luis? Y antes de que el mundo se desintegre, me acostaría con todas las mujeres que pueda. ¿Con todas? Yo no sé cuántas puedo, porque nunca estuve en una situación de ver hasta cuántas puedo. Y bueno, primero siempre debería probar. Claro. Una noche de esta salga y trate de acostarse con todas las que pueda. Fíjese cuántas puedo. Luego nos dice, a ver, si podemos superar la meta, bueno, lo vamos medicando a ver cómo lo podemos llevar. Sí, es cuestión de previsibilidad. Sí, ¿no? Muchas gracias, Luis. Sema Línea de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Sema Línea. Qué pedo, cabrones, hace tiempo que los escribo, pero no por eso los olvidaba, ¿eh? Y lo peor es que no hay nada que decir, pero igual yo no le creo, Sema Línea. Pero cómo no. ¿Alguna actividad realizó? Sí que sé. ¿Vio alguna película que le apeteció? Póngale. ¿Escuchó alguna rola que le fascinó? Alguna mamada. ¿Pisó mierda en la acera? Tiene que haber algo. Casi lo arrolló un carro. Algo le tiene que haber pasado. Algo tiene que haber pasado. ¿Qué estuvo congelado como Walt Disney? Sema Línea, por favor, comparte vivencias con nosotros. Bueno, como ya dijeron que los mensajes debían ser cortos, ahí se ven, dice. Y como no, sin antes decirles que vivan las argentinas y sobre todo Paula Ricci. Sí que sí, cabrones, se lo lavan. ¿Quién es Paula Ricci? No sé, desconocer, pero que viva, ¿eh? Pero que viva. Se ve que es una niña que está por morir, a lo mejor. Ah, póngale. Bueno, necesitamos un trasplante de cerebro para Paula Ricci. Por favor. No sé quién es Paula Ricci. A lo mejor es una conocida de Sema Línea y estamos mamándola. Bueno, gracias, Sema Línea. Si conocen a Paula Ricci, envíenle saludos. Envíenle saludos de parte de Sema Línea desde Guadalajara, Jalisco, México. Está por aquí Hugh Hefner. Hola, Hugh Hefner. Hola, campanita. Oh, Laura de La Paz, Bolivia. Mi mejor Laura amiga. Laura de América. Laura de La Paz, Bolivia. Laura de La Paz. Mi mejor amiga, Laura. Y se me conmovió mucho su respuesta, pirata. Con respecto a eso, yo quiero decirle que ahora, a partir de ahora, usted también lo considero mi mejor amigo. Qué lindo, Laura. Sí. Y todos amigos. Pero qué lindo. Gracias del DF mexicano. Estaremos con Laura cuando tengamos más tiempo, Laura. También con Elvira Cruz. Elvira. El foco del DF mexicano. Foco, estamos para contacto. Hola, ¿cómo están? Más del Beach Nu, el Adolfo de Tucumán, más de por aquí. Bueno, señor. Bomba la tierra. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un noticiero. Dando la información que supuestamente le interesa a la gente. Y nada más son espacios comprados por el poder. ¡Oh, mierda! Apaguen eso y suban el volumen.